Agradezco primero a todas y a todos por estar acá hoy acompañándonos, no solamente a mí, sino a todos mis compañeros concejales que estamos también pasando por la misma situación de tener que asumir la presidencia del Consejo Deliberante en circunstancias realmente muy, muy tristes para toda la ciudad de Viedma, en circunstancias del fallecimiento de nuestro intendente electo en el año 2015. Justamente lo conocí a José Luis cuando en el 2011 él tenía el cargo que hoy estoy asumiendo. Fue un hombre de trabajo. De hecho, todos pudimos ver que hasta el último día él estuvo en su lugar de trabajo tratando de cumplir con el rol que le había otorgado la ciudadanía y si bien siempre estuvimos en veredas opuestas desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico. Y tengo que decir que desde el punto de vista humano tuvimos un gran respeto ambos. Y yo particularmente quiero destacar una característica que tenía José Luis y que era que no tenía ningún tipo de dobleces en la palabra, en su palabra. Cuando José Luis decía algo era así, te gustaba o no te gustaba, pero no ibas a encontrar en el medio que en realidad te estaba diciendo una cosa por otra, ¿no? Y eso me parece que a veces no es tan fácil de encontrar. Y me parece que, como manifestaron en el espacio de homenaje hoy, todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño hoy está con Laura y con sus hijos, y bueno, lo vamos a recordar siempre como el intendente de nuestra ciudad, un intendente que, como dije, hasta el último día de su vida estuvo trabajando en su puesto. Juro hoy, entonces, la presidencia con la seguridad que me da el respaldo del trabajo diario de los empleados municipales del Consejo Deliberante, con quienes vengo trabajando hace más de 7 años. También el apoyo que seguramente tendré de mis compañeros y compañeras concejales, de toda la planta política, que va a continuar hasta el 10 de diciembre, porque, bueno, todos sabemos que el trabajo del Consejo Deliberante es un trabajo en equipo. Todos los que estamos acá estamos muy orgullosos de formar parte de este Consejo Deliberante de Viedma, un organismo que respetamos y que queremos profundamente. El trabajo, además de los empleados del Consejo, además de los concejales, además de la planta política, lo enriquecen también los artistas, los escritores, los disertantes que vienen a utilizar el espacio de extensión parlamentaria para comunicarse con la sociedad. También los periodistas, y acá una especial mención a los movileros dentro del rubro, que nos ayudan a estar en permanente contacto con los viedmenses, y a comunicarles lo que se hace a diario y en cotidiano en este Consejo Deliberante. A los vecinos y las vecinas que concurren todos los días, porque este lugar es, creo, la trinchera, la primer línea y el lugar más cercano que los ciudadanos reconocen dentro de la institucionalidad de la municipalidad, y acá son recibidos con sugerencias, con proyectos. Hemos recibido los proyectos desde los más locos hasta los más aplicables, y algunos de ellos se han convertido en ordenanza, y siempre lo reconocemos. Los ciudadanos de Viedma sienten este espacio, el espacio del Consejo Deliberante, como su casa, porque me parece que, y eso es, quiero decirlo, mérito también de todos y cada uno de los concejales, que los recibimos, que los escuchamos. Los ciudadanos entienden que este es el lugar en donde van a ser escuchados y donde pueden hablarle además al resto de la comunidad. Quiero decir entonces, en definitiva, que este Consejo Deliberante es de Viedma, es de todas y es de todos, y así va a seguir siendo hasta el 10 de diciembre, y eso es mi compromiso. Muchas gracias.